públicos de mayor capacidad resolutiva, a las tesorerías provinciales, a los servicios de impuestos internos, a las jefaturas de área, por ejemplo, el propio INDAP. Muchas de las decisiones que ellos pudiesen tomar, porque conocen a los agricultores, porque saben dónde viven, trabajan con ellos, no las pueden tomar, y esos temas pasan a la Comisión Regional, de, por ejemplo, de evaluación de crédito, evaluación de deuda, y después terminan en Santiago, donde pareciera ser que está concentrada la materia gris de este país, y son ellos solo los únicos que pueden decidir si se condona o no se condona la deuda, por ejemplo. O sea, es un tema fascinante que yo creo que se puede efectivamente avanzar, y se puede, ojalá algún día, tomar algunas decisiones en torno a ese proceso. Y con respecto al tema el gran tema que ocupó la agenda, o que ha estado ocupando la agenda en los últimos meses, la verdad que destacar la posibilidad de diálogo que se abrió en La Moneda el día sábado, yo creo que eso es un muy buen síntoma. Todos los actores que estaban involucrados allí coincidieron en lo mismo, o sea, sentarse en una mesa, hablaron de transparentar las posiciones, de poder efectivamente definir un cronograma, una planificación mínima para decir, mire, cómo vamos a enfrentar las dificultades. Nadie ha tirado el mantel de la mesa. A mí me parece que eso habla muy bien, tanto de los dirigentes de los distintos referentes y movimientos estudiantiles, como también de las autoridades del gobierno, que entendieron, dieron pie, dieron espacio para que se generara una forma de diálogo distinta. Yo espero que el día lunes, cuando se presente este cronograma de acciones, sea un cronograma que dé cuenta de la totalidad de los temas, algunos a corto plazo, otros a largo plazo, no cabe ninguna duda, y que también haya cierto grado de madurez y cierto grado de mirada en común en los actores sociales, de manera que podamos tener el día martes o miércoles, así lo han señalado, una respuesta ojalá positiva para desentrabar el conflicto, pero para fundamentalmente también avanzar en aquellas materias donde los chilenos están absolutamente de acuerdo. Aquí se ha generado durante los últimos tres meses un acuerdo generalizado de los chilenos y las chilenas en torno a los grandes temas, como es ponerle fin al lucro y poder tener efectivamente una educación de calidad en Chile. Así que a mí me parece que, no obstante las dificultades, no obstante todavía una cierta tensión en el ambiente, pareciera ser que todo se va a ir encaminando hacia un mejor camino. Juan Luis Tobar, fin al lucro, ideología. Mauricio disparó demasiadas balas en poco rato, pero vamos a tratar de hacernos cargo de algunas de las ideas que no comparto, porque hay otras que sí las comparto. Pero yo te pido lo siguiente, yo no he disparado a ninguna parte, en mi reflexión. Me refiero a los temas que planteaste. Eso, porque a propósito de disparo, tuvimos disparos muy desagradables y con lamentables consecuencias hace unos días. También sería un tema que queda ahí en la agenda para poder analizarlo y discutirlo, ¿eh? Sobre todo cómo se trató de instalar una mentira que la verdad que era muy difícil sostener, en torno a que no habían habido disparos esa noche. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió. Juan Luis, ya. A ver, la verdad que cuando empezamos a caer en los temas del panfletarismo verbal, la verdad que a mí no me agrada. Decir que la libertad le quedó a la democracia. Chica, la democracia le quedó chica, la libertad en Chile, me parece verdaderamente panfletario y un discurso bastante anárquico, el cual obviamente no puedo compartir. Yo creo que eso principalmente por los fundamentos que se dan, del binominal, de la falta de representatividad, etcétera. Es que es el tema. Juan Luis cree que viene un país ideal, porque algunos creemos que la democracia da para más. 20 años en el gobierno del cual tú formaste parte y no fuiste capaz de arreglarlo, pero ahora es mi turno y me dejas hablar a mí. Pero perdón, yo lo retiro, porque con este autoritarismo no se puede. Juan Luis Tobar, el que quiere gobernar como la dictadura, te fijas que echó a perder el programa, por favor. Por lo tanto, cuando empezamos con estos panfletarismos y estos discursos bastante poco asiduos a la realidad, y empezamos a cuestionar el sistema democrático representativo que tenemos instaurado, y que claramente no lo inventamos nosotros, si Chile no ha inventado ninguna forma de democracia, nosotros hemos hecho copias de otros modelos democráticos, que puede tener sus ripios, que puede tener sus bemoles, que puede tener algunos grandes detalles, que puede tener problemas tal vez, que a lo mejor requiere ser modificado, y en eso puedo compartirlo perfectamente, pero yo no puedo entender, por ejemplo, que un parlamentario renuncie a su labor de representatividad y quiera establecer plebiscitos para tratar todos los temas. O sea, una democracia plebiscitaria. O sea, perdónenme, pero eso ya es prácticamente digno de una república bananera. Yo entiendo que la forma que este Estado ha tenido en su historia política para establecer sus sistemas, para establecer su comportamiento social, es precisamente a través de elecciones donde se eligen representantes que son aquellas personas que están llamadas a legislar y hacer la pega. Y si ellos quieren renunciar a ello, bueno, dedíquense a otra cosa y no sean parlamentarios y dejen que aquellos que sí pueden tener esa función lo hagan. Ahora, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Mauricio en cuanto a la necesidad de profundizar una reforma de nuestro Estado en materia de la descentralización del Estado propiamente tal. Yo comparto plenamente que hay muchas funciones que deberían ser asumidas tanto por los gobiernos regionales como por los municipios en el nivel absolutamente local. Yo creo que nos falta trabajar y profundizar más en ese tema. Efectivamente, la constitución política no contemplaba esa posibilidad. No la contemplaba. Y el año 1991 se le introdujeron a la constitución política la creación de los gobiernos regionales. Y fue a propuesta de Renovación Nacional. Nosotros fuimos los que pusimos en el tapete la necesidad de tener gobiernos regionales. Por lo tanto, somos personas que creemos en la descentralización, en forma absoluta, clara. Y fue en el gobierno del presidente Elwin que esa conquista social se logró, porque antes no existía. Y no existió en ninguna de nuestras constituciones hacia atrás. Tú eres profesor de historia, Mauricio, me lo podrías corregir si estoy equivocado. Pero entiendo que la constitución del 25 y la del 33 no lo contemplaban. Salvo los intentos de federalismo del siglo XIX. Pero de lo cual yo soy absolutamente partidario. Pero, bueno. Pero solo a partir del gobierno del presidente Elwin logramos imponer el concepto de gobierno regional y descentralización en este país. Por lo tanto, estamos en pañales. En esa materia tenemos que profundizar mucho. Tenemos que efectivamente hacer un traspaso de competencias desde el nivel central hacia los gobiernos regionales y posteriormente hacia el territorio de nuestras respectivas regiones. Pero ¿saben qué? Yo creo que hay un tema al cual nadie le ha puesto el cascabel al gato en materia de descentralización. Y yo creo que es bueno que se diga. Yo soy un hombre que me forjé en mi vida pública en los municipios. Hugo, tú lo sabes. ¿Es posible que alguien entienda que durante 20 años las organizaciones no gubernamentales en Chile recibieron más plata que todos los municipios de Chile? Me parece una aberración. A los municipios se les exige cooperar con Protección Social, se les exige cooperar con la Junji, se les exige cooperar con un montón de órganos del Estado, ¿no es cierto? Pero no se les entregan los recursos. Y la política de los gobiernos anteriores fue durante 20 años entregarle más cantidad de recursos a las organizaciones no gubernamentales que a los municipios. Cosa que ha ido cambiando. Ahora, falta mucho para poder provocar un cambio sustancial. El actual gobierno, el gobierno del presidente Piñera, ha hecho un esfuerzo de dotar a los municipios de mayores recursos. Han habido negociaciones con la Asociación Nacional de Municipalidades en ese sentido. Y claramente existe una vocación municipalista en este gobierno. Y nosotros estamos dispuestos en este gobierno a generar mayores espacios de participación a la comunidad local, pero a través de sus municipios. No a través de organizaciones no gubernamentales que al final lo único que implicaban lucro para algunas personas, ya que está tan de moda la palabra lucro, ¿no es cierto? Pues muchas de esas organizaciones no gubernamentales, los sueldos de sus supuestos directores eran absolutamente millonarios, y podemos nombrar varias. Por lo tanto, ahí hay algo que claramente nosotros tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar el descentralismo hacia el nivel regional, tenemos que reforzar el traspaso de recursos hacia los gobiernos municipales y que sean efectivamente gobiernos municipales. Ojo, yo creo que en eso no podemos claudicar. Y quiero referirme finalmente a este tema del lucro y la educación de calidad. Se ha hablado tanto de este tema del lucro y el modelo y el modelo y el modelo, y parece que la gente se olvida que este modelo que hoy conocemos de colegios municipales subvencionados con cofinanciamiento y particulares fue invención de un expresidente de la República junto con un ministro de educación que luego fue presidente de la República. ¿Tú te refieres a Pinochet? No, me refiero. ¿Fue presidente de Chile? No, me refiero precisamente al gobierno de don Eduardo Frei y a su ministro don Ricardo Lagos, en el cual se creó los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido. ¿Qué es lo que hoy se está atacando? Entonces, hoy ese es el punto. No, hable nomás. Ese es el punto. O sea, hoy, que los que hoy, escuchan saben que es distinto, pero. A ver, no. O sea, el gobierno militar creó efectivamente la municipalización de los gobiernos de Chile, y eso es indiscutible, está en nuestra historia. Pero el que creó los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido fue don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, siendo ministro de Educación, el señor Ricardo Lagos Escobar. Bueno, vea la ley. La ley fue dictada en esa época. Ya, por lo tanto, eso es un hecho de la causa. Pero y resulta que hoy día el tema es si usted es partidario de ese modelo o no es partidario de ese modelo. Porque a mí no. Déjame, yo lo voy a decir cuando termine la exposición. El tema de atacar. Entonces, por atacar. No estoy atacando por atacar. No tiene sentido. ¿Tú? No, si nadie te está atacando. Yo simplemente estoy señalando y estoy poniendo algunos hechos que son vitales sobre la mesa para que podamos partir con. Pero una usted es partidario del lucro en la educación, consejero. Para que podamos partir con una conversación. Pero usted corresponde. ¿Es partidario del lucro en la educación? Yo soy partidario de la libertad de las personas. Pero no, estamos hablando del lucro, no de la opción de matricular al hijo donde uno estime, el lucro. Escúcheme. Hagamos didáctica esta conversación, el lucro. A ver, pero ¿y si ninguno lo establece? El lucro es obtener una ganancia indebida de un negocio. ¿Indebida? Sí, señor, eso es lucro. Eso es lo que entienden los chilenos. Eso es lo que entienden todos los chilenos. Bueno, yo quiero referirme a lo que estaba hablando y voy a terminar con mi lógica argumental. Como lo decía, este modelo de educación con colegios particulares subvencionados con cofinanciamiento, que es lo que ha dado gran discusión en el nivel municipal, que ha dado discusión a nivel de los secundarios. Los colegios particulares existían de mucho antes. O sea, hay colegios particulares que tienen 70 años de historia. O sea, entendamos, no. Subvencionados. Y otros subvencionados también. Sí, mucho más. Pero aquellos que permiten, ¿no es cierto?, el cobro a las personas se impuso, ¿no es cierto?, durante el gobierno del presidente Frei con don Ricardo Lagos como ministro de Educación. Y eso es lo que hoy se está discutiendo. Si nadie ha cuestionado la existencia de los colegios particulares, nadie ha cuestionado la existencia de los colegios subvencionados y nadie ha cuestionado la existencia de los colegios municipales, sin perjuicio que hay algunos que sostienen que deberían pasar a manos del Estado y otros que dicen que deberían seguir siendo municipales, pero es una discusión absolutamente válida. O corporaciones. Otros que pensamos que pueden existir los particulares subvencionados siempre y cuando no tengan fines de lucro. Y ese es el tema en cuestión. Claro, ahí está el tema. Existen muchos establecimientos educacionales sin fines de lucro, particulares subvencionados. Sí, la mayoría pertenece a la iglesia, fundaciones, corporaciones. Pero también hagámonos cargo, y yo creo que la otra vez lo dejé medio planteado, hagámonos cargo de aquellas personas que sí tienen un poquito de dinero, ¿no es cierto? Aquella clase media un poquito más acomodada de este país que dice, mire, ¿sabes qué? A mí me gusta la educación que dan en un colegio tanto, y yo quiero que mi hijo estudie en ese colegio. ¿Por qué ese particular, esa persona, no puede recibir un subsidio del Estado? ¿Y su hijo no puede estudiar en un colegio recibiendo un subsidio del Estado y además él generando un copago? O sea, somos tan totalitarios los chilenos que le tenemos que decir a la gente, señor, o usted estudia con la plata del subsidio del Estado o simplemente usted tiene que pagar un colegio particular. O sea, ¿ese es el modelo que ustedes quieren imponer? No, yo quiero el totalitarismo en forma absoluta. Sí, yo soy partidario de la libertad, estimado amigo. Hugo Díaz. Parece que me toca a mí. Sí, hable nomás, concejal. Oye, no, mira, lo primero. Póngale más cerca el micrófono. Yo no se le va a escuchar. Ahí está bien. Yo participé en un congreso el día 30 y 31 de agosto en Santiago, en la comuna de Huachuraba, simplemente por algo pendiente, pero donde autocríticamente tenemos que decir que nosotros seguimos discutiendo los temas cuando ya están en la calle, cuando hay una gran movilización y que hay una crisis tremenda. Y el municipalismo estuvo ausente. Y cuando los reunimos en un congreso en Copiapó, quedó una discusión que no contribuyó a nada y no tuvimos posibilidades de llegar ni siquiera a un consenso en estas materias que hoy día terminan con miles de, no solamente estudiantes en la calle, sino también los apoderados, los profesores y la sociedad en general. Y de verdad que hay mucha gente que aún no entiende qué es lo que los cabros están pidiendo. Y si ustedes me permiten, yo voy a dar a conocer los 9 puntos que los secundarios, la enseñanza secundaria, está que tiene como petitorio, digamos. Entonces, primero ellos están planteando una reforma constitucional con el objetivo de fijar el derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza. Y segundo, establecer un Estado que garantice una educación igualitaria, gratis y de calidad por igual para todos los establecimientos del país. Ustedes estaban discutiendo de eso recién. 3, desmunicipalización y estatización de la educación municipal, fin al lucro y en todos los niveles educacionales. Y como 4º punto plantean derogación de la Ley General de Educación, de la LOCE, cambiando la institucionalidad de la educación pública. Luego, en el 5 plantean cobro de precio del estudiante en el transporte público mediante la tarjeta nacional de estudiantil. Los 365 días del año, un precio único por región y aplicada realmente a nivel nacional. Luego plantean el cumplimiento del plan para la reconstrucción de los establecimientos dañados por el terremoto. Me imagino en toda la zona no se ha reconstruido. Y en la educación técnico-profesional, están planteando mejoras para los liceos técnico-profesionales, protección a estudiantes en las prácticas, en la fiscalización verdadera de estas, y el pago a los alumnos en práctica con un salario básico del 80% de un salario mínimo. O sea, ¿qué es lo que están pidiendo en el fondo? En los liceos técnicos no es tanto. Bueno, pero ¿qué es lo que podemos concluir de toda esta situación? Aun cuando ayer el presidente se reúne con la directiva de los estudiantes, ¿cuál es la conclusión? Nosotros pensábamos que ahí podían salir algunos puntos claros. Y lo que queda solamente claro es que a partir de mañana lunes se forman mesas de trabajo o comisiones de trabajo para ir trabajando, digamos, cada uno de los puntos. Pero los estudiantes no van a aflojar, no van, ya están dispuestos a perder el año. Y 2 puntos claves, que son los que yo creo que tenemos que resolverlo: desmunicipalización y fin al lucro. ¿Con cuánto al fin al lucro? Está de acuerdo también personeros del gobierno, los jóvenes y, por cierto, todas las municipalidades. Todas, porque el acuerdo es fin al lucro. Sin problema. En lo de la desmunicipalización es un tema largo, aun cuando el Congreso de Alcaldes y Concejales planteó empezar un proceso de desmunicipalizar la educación, hay alcaldes que todavía lo ven como un fuerte en su proceso eleccionario y que pueden contratar gente y que eso les da un poder. Particularmente en algunas comunas. Pero en el fondo los muchachos están planteando que esos son puntos que no los van a transar. Y yo, en mi intervención en el Congreso de la Educación en Huechuraba, plantea, ¿y por qué la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día está pidiendo participación en la mesa de discusión donde se tomarán las decisiones, cuando nosotros hemos sido insuficientes hasta tener una propuesta, como alcalde y como concejales, y hemos terminado peleando en los congresos anteriores? Entonces hoy día, cuando los jóvenes, ya esto no da para más, llevan 3-4 meses de paro en la calle, hoy día recién sacamos un acuerdo que estaríamos en condiciones de seguir un proceso de desmunicipalización. Entonces, yo creo que hay que ser muy consecuente con la cosa. Aquí lo del... los términos que ustedes, los dos camaradas acá que me parte que hablaron primero que yo, de verdad es que no es una cuestión de términos. Todos sabemos lo que los niños se están refiriendo, seamos claros, no lo enreemos. Aquí no queremos que haya negocio en la educación. Y eso, perfecto, Hugo, eso lo planteamos así, de esa manera. Todos entendemos que todos los jóvenes pobres o clase media o un poquito más, sí, algunos van, tengan el sí, mismo derecho. Algunos van más al fondo del tema y tiene que ver con esta segmentación social que a través de la educación replica las desigualdades que se dan en nuestra sociedad, que existe una inequidad en la distribución. Se habla de un aumento del per cápita de 15 mil a 16 mil dólares, que ha habido crecimiento económico, crecimiento del Producto Interno Bruto, pero que esto no se refleja en el desarrollo social, sino que se habla solamente de crecimiento. Y parece ser que ahí está puesto el foco de la dirigencia estudiantil y que apunta principalmente a terminar con esta suerte de fragmentación en la cual se encuentra el estudiantado chileno. Hernán, y el otro punto en discusión es, después de la desmunicipalización, ¿qué? ¿Son corporaciones comunales? ¿Se hace cargo quién? Hay una gran postura dentro de las municipalidades que sea el Ministerio de Educación descentralizado y que traspase, además, todos los profesores que están hoy día en el sistema público a ese nuevo sistema. Es complicado, todo lo que quieran, puede decir que no, Juan, pero no importa. Pero esto no es un problema ideológico, es un problema como el sistema está quebrado, yo creo que en eso estamos de acuerdo, está en crisis. Y también tú planteas el uso continuar político que en más de alguna comuna se puede realizar a través de la acción del alcalde en los procesos electorales. Que ha abierto la... Es que se ha dado así. Un tema rebotando, Hernán. Ahí, sí, la verdad. Para eso es para que lo discutamos. Mira, precisar algunas cosas, desdramatizar algunos comentarios de Juan Luis. La verdad que no es mi interés entrar en polémicas estériles. Señalar, por ejemplo, que yo me hago cargo de lo que han sido los procesos históricos, tanto de lo que la Concertación de Partidos por la Democracia en sus cuatro gobiernos desarrolló. Me hago cargo, pero no significa que esté absolutamente de acuerdo con todo lo que se haya hecho. La gente que me escucha sabe que, incluso siendo gobernador de esta provincia, discrepé abiertamente con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Bienes Nacionales, desde estos propios micrófonos. Así que, y la verdad que caer en el conformismo es lo que ha llevado, por ejemplo, entre otras cosas, a la crisis de los partidos de la Concertación, que al ser autoconformistas, la verdad que lo único que hicieron fue cegarse a la evidencia que había en algunos procesos que eran absolutamente imposibles de sostener en el tiempo y que rayaban claramente en cuestiones de inmoralidad, para no hablar solo del tema de la corrupción. Pero, por ejemplo, en el tema de educación, es claro que el haber inventado el crédito con aval del Estado, en donde los niños que entran a la universidad van a pedir el crédito al Banco X, el ex ministro Vitar señaló que para él era la única opción posible en ese momento. Todos entendemos que siempre hay más de una opción. Esa fue la opción política que se determinó en ese momento. Y por lo tanto tiene validez en tanto se adoptó, pero no necesariamente porque se adoptó todos estemos de acuerdo con que eso sea lo correcto. No sé si me explico. Ese es el arte también de gobernar. El gobernar no necesariamente tiene que darles el gusto a todos. Pero desde esa misma mirada y de esa misma posición uno puede ser crítico y autocrítico de las cosas que se han hecho. Entonces, a mí me parece que resuelto aquello, uno no gana, no avanza mucho en torno a decir, mira, ustedes son culpables de esto, ustedes son culpables de todo esto. Yo me hago responsable de lo que se ha hecho y obviamente la sociedad también se expresó en torno a lo que significaron los gobiernos de la Concertación. Con respecto al tema del lucro, mira, si no entendemos que una de las fortalezas del movimiento estudiantil, una de las fortalezas del movimiento social de los últimos tres años, es poner en jaque el modelo de educación pública, el modelo de Estado, la relación que debe existir entre el Estado y la educación, el mercado y la educación, es que no hemos entendido absolutamente nada de lo que está pasando. Aquí no es un capricho de los jóvenes, aquí no es un tema de, porque se les tilda de sobreideologizados, sí, pues es una lógica ideológica pensar que el Estado tiene que tener más protagonismo, tiene que tener menos protagonismo, o si el mercado resuelve todos los temas de la educación. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no de desacuerdo, eso es un problema ideológico, no es, y es un problema político. Tratar de despolitizar el movimiento social me parece no solamente grave, sino ridículo, porque la gente lee muy bien lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que dice la gente? El 80% de los ciudadanos dice que no están de acuerdo con que se lucre con los recursos públicos que sustentan las escuelas particulares subvencionadas. Eso es lo que dice. La gente dice, no es justo, no es ético, no es aceptable que con recursos públicos derivados para mejorar la calidad de educación, los sostenedores privados, los empresarios, terminen construyéndose mansiones, arrendándose a través de inmobiliarias, las dependencias para las universidades, terminen invirtiendo los excedentes en otras cosas que no tengan que ver con la educación. Eso es lo que lee la ciudadana. uno podrá estar en desacuerdo o en acuerdo con lo que leen los ciudadanos, pero esa es la lectura y esa es la demanda que se ha instalado en Chile. Fin al lucro. Eso es lo que ha dicho la senadora Lili Pérez, claramente y precisamente, y no es una senadora del mundo al cual yo pertenezco, no es precisamente una comunista, y ella ha dicho claramente lo que no se debe hacer con los recursos fiscales. Y esa mirada es la que hoy día debiera prevalecer para que pongamos por fin a un negocio que quien lo haya inventado no tiene por qué darle mayor credibilidad ni no tiene por qué darle mayor valor ético. Vamos a escuchar a nuestros auditores, 71-21-22. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. ¿Aló? Lo estamos escuchando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Perfectamente. Mire, habla José Luis Osorio, sostenedor del Colegio Domingo Ortiz de Rosa. ¿Ya? El sostenedor del Domingo Ortiz de Rosa. Cuéntenos. Bueno, yo quisiera expresarle, digamos, que nosotros hemos trabajado en nuestra provincia desde el año 1987, entregando calidad educacional a través de los colegios Andrés Bello e IDUPAC. Existía la única posibilidad que los alumnos estudiaran estudios superiores y instalamos nuestro establecimiento educacional. Nosotros trabajamos en una primera instancia con una subvención y después con financiamiento compartido. Y debido a esto, en la polémica que estamos en el día de hoy, si nosotros nos transformamos en educación particular pagada, gran parte de nuestros estudiantes de Ligua y Cabildo no tendrían la posibilidad de tener una buena calidad educacional. Nosotros hemos sido seleccionados por el Ministerio de Educación como excelencia académica. Hemos participado en concursos internacionales. Yo he participado en experiencias en seminarios en Cuba y creo que la educación que entregamos nosotros es una educación de calidad. Y no estoy de acuerdo que se termine y no tengan la posibilidad las familias de poder decidir dónde mandar a sus hijos a estudiar. Bueno, ¿aló? Sí, lo estábamos escuchando. No sé si quiere agregar algo más. Que no tengo muy buen retorno. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Lo estamos escuchando. Ya. Eso quería plantearle, porque nosotros el día jueves, acá en Domingo Ortiz de Rosa, nos vamos a juntar los sostenedores, porque también tenemos derecho a dar nuestra opinión. Nos dice que todos los actores están en la mesa. Y creo que los actores nuestros, quienes hemos colaborado a la labor educacional, porque en principio fuimos colaboradores de la educación del Estado, y en este minuto nos están tratando como ladrones. Yo creo que si hay financiamiento, tanto para los recursos cuando se tiene alimentación, si hay financiamiento para todos los aportes que mueve el sistema educacional, no lo veo y me siento un poco ofendido con los términos que hacen referente al lucro. ¿Continúa el establecimiento aplicando las pruebas de selección al ingresar a los cursos? ¿Continúan aplicando pruebas de selección para ingresar a primero medio o a otro curso del establecimiento? Mire, usted como buen educador sabrá, digamos, de que para poder, cada colegio tiene su proyecto educativo. Acá nosotros tenemos nuestro proyecto educativo, los niños ingresan a primero básico. Tenemos que entregarle la opción al padre, decirle, mire, tenemos este proyecto educativo y bajo estas condiciones también el alumno, esto es lo que quiere estudiar nuestros educandos. Entonces, es una opción de que el apoderado y el alumno esté interesado en que juntos desarrollemos un proyecto educativo. Ahora, eso, si se pusiera de alguna manera también como tema de fondo, es decir, la entrega de los recursos por parte del Estado, pero sin selección de los alumnos para que estuvieran parejas las condiciones para la educación pública en general, ¿ustedes cambiarían o prefieren mantenerse en el actual estatus que mantiene el colegio? Pero usted dice referente a la selección de alumnos. Específicamente. Usted es educador y usted sabrá, digamos, que un determinado curso de contenidos tienen los cursos, los niños van bien preparados. Si usted ingresa un alumno que no está bien preparado a un curso que ya tiene niveles de preparación, ahí los mismos niños ahí van en contra del que llega. Esa es una manera, esa es una metodología que tenemos que corregir. Nosotros no tenemos que no seleccionamos en relación a los alumnos. Se hace un compromiso para el padre y el alumno que qué proyecto educativo quieren. Bueno, gracias. Ahí estaba, me parece importante saber y escuchar la opinión también de quien está al otro lado. Mauricio Quiroz. Sí, no, a mí me parece importante porque además el director o sostenedor de los establecimientos que él señaló, el Domingo Ortiz de Rosa y el EDUPAC, la verdad que él tiene el legítimo derecho a poner su punto de vista y tiene además una historia que lo avala como un establecimiento de un muy buen rendimiento y una muy buena calidad de educación. Eso es verdad. Por favor, que a nadie le quepa la menor duda. Tú no compartes la exposición que hizo Mario Weissblum en la Comisión del Senado en que señala que a rendimientos superiores, situación socioeconómica y cultural de los hogares superiores también. No, por cierto, pero es que entendámonos, pues yo todo lo que estoy diciendo es que el dueño del establecimiento dice tiene buena calidad de educación y que es lo que uno lee desde fuera, que es verdad, pues. Que tiene buena calidad de educación. Ahora, ¿cuáles son las variables que intervienen para el logro de eso? Eso es otro tema a discutir porque se plantean ahí los temas, por ejemplo, de la selección. Evidentemente, si tú seleccionas a los mejores que tienen una situación socioeconómica más estable, con mejores recursos, con padres además que han estudiado en la universidad o que tienen mejor también situación socioeconómica y cultural, obviamente se va generando un círculo virtuoso en donde la calidad de la educación mejora, todos sabemos eso. Pero por favor, el sostenedor ha señalado, yo tengo una escuela que puedo demostrar que tengo buenos rendimientos. Sí, es cierto. Punto. Objetivamente sí es así. De hecho, claramente es el mejor establecimiento junto con el de Cabildo de la provincia de Petorca. Por favor, no hay. Y es quizá uno de los mejores también de la región interior de la región de Valparaíso. Así que no es el punto sobre la calidad en este caso. Ahora, sobre el punto del lucro, y si él señala o no que con los recursos que les sacaría el Estado, si ellos se declararan, por ejemplo, un establecimiento particular pagado, él diría, muchos de mis alumnos actuales no podrían efectivamente participar. Eso es efectivo, eso es así. Porque mucha gente no va a poder tener los 150, 200 mil pesos mensuales para poder concurrir. O que se mantuviera como particular subvencionado y reinvirtiera los recursos que el Estado le pega en el propio establecimiento. Ese es uno de los temas que está planteado. El tema es... No, yo estoy planteando... A ver, Hernán, el tema es que se elimina el copago. Y si tú eliminas el copago... Al sostenedor del Domingo Ortiz de Rosa no le van a alcanzar sus costos para mantener el colegio con la infraestructura, con el servicio, con los profesores y con la educación que le entrega. Eso no lo sabemos. No, pero es que es lógico. Si hoy día tú tienes un sistema que te funciona... A ver, si una cosa es muy simple. Si es muy simple. Si tú hoy día tienes un sistema que funciona con la subvención más un copago que en este caso debe ser... No sé cuánto estará cobrando el Ortiz de Rosa, pero debe ser de unos 40 o 50 mil pesos, ¿no es cierto? Tú tienes una suma que llega o bordea los 100, 120 mil pesos, ¿ya? ¿Y qué ocurre si esa suma le elimina los 40 mil pesos? ¿El colegio va a tener que seguir funcionando solo con un tercio del financiamiento? No, pero claramente, un sostenedor, pero es que entendamos, ¿no? Un sostenedor no va a poder continuar con el modelo educativo, con los docentes, con la infraestructura y con el tipo de colegio que tiene si tú le eliminas el copago. Entonces, por eso es tan importante poner primero por delante la libertad de las personas. O sea, no eliminar el copago. No, pero es que... Y reinvertir... reinvertir en el propio establecimiento. Pero déjame aclarar algunos conceptos. En primer lugar, a ver, estamos especulando porque este es un tema que está en discusión, no sabemos si vamos a llegar a una decisión del gobierno en torno a eliminar o eliminar... No lo sabemos. Juan Luis dice, este es un tema muy muy muy claro, muy preciso. No es claro ni preciso. ¿Por qué no es claro ni preciso? Porque tú comprenderás y compartirás conmigo que la entrada en vigencia de la superintendencia y de los entes fiscalizadores de las subvenciones fiscales públicas van a permitir clarificar si efectivamente los recursos que con los cuales contribuye el Estado a las escuelas particulares subvencionadas son suficientes o no. Todos entendemos, y no hay para qué ser brujo, que es insuficiente. Que la subvención pública a los establecimientos, tanto municipalizados como también particulares subvencionados, son insuficientes. Entonces, son miradas distintas. Yo les puedo asegurar que ese colegio puede seguir funcionando sin ningún problema. No con el proceso, no con el monto de subvención que hoy día se entregue, a lo menos con el doble. ¿Me explico, no? Si hoy día la subvención es de 37 mil pesos por alumno, pongámoslo como ejemplo, es claro, yo 50 sincero. Y... Bueno, lo que sea. Si, si yo sincero el proceso de costos de EUCAR, costo en la mantención del edificio, costo en el pago de profesor, en los auxiliares, en la alimentación, lo que sea. Si yo lo sincero, ¿qué es lo que yo propongo? Yo. Que ese costo sea asumido íntegramente por el Estado. A través de una subvención a una escuela particular subvencionada, que lo único que yo le pido a cambio es que no le pida copago a la familia, porque el Estado le asegura el total del costo de la educación. Y en segundo lugar, que los eventuales excedentes que pudiesen generarse sean reinvertidos en el mismo proceso educativo. ¿Cuál sería el interés de los sostenedores de tener colegio entonces? Bueno, ¿y por qué tiene que ser un negocio? Si esa es la discusión entonces, que está planteada hoy día, pero es por qué la eso. Pero contéstame, ¿cuál es el interés de los sostenedores del colegio? Bueno, entonces, ¿eso significaría que cerrarían los colegios? No. ¿Y dónde quedarían los alumnos que hoy día están? ¿Por qué tienen que ganar plata con recursos que son de todos los chilenos? Si ese es el punto, José Luis. Entonces pidámosle a los médicos que atiendan gratis. Bueno, no les paguemos sueldo a los hospitales. Pero pidámosle a los profesores que enseñen gratis. Estás caricaturizando. No les paguemos sueldo porque también están ganando con el sueldo. Estás caricaturizando. Ay, pero por favor. Lo que estoy diciendo yo, y yo soy del mundo que cree, por favor. Si no tenemos la razón, que cree que si la educación cuesta 100, es el Estado el que tiene que financiar 100. Ese es el punto. ¿Por qué los chilenos tenemos que financiar la educación de nuestros hijos en la universidad? ¿Por qué? Tú dices, porque tenéis plata. No, pues. ¿Por qué el Estado no se hace cargo de la educación si la educación es una inversión para el desarrollo social, político y económico de una nación, de un país? Ese es el tema en discusión. ¿Por qué los chiquillos tienen que endeudarse con una banca privada para estudiar medicina, derecho, ingeniería? Ni siquiera terminan la carrera. Ni siquiera terminan la carrera y el Estado tiene como ese aval. Llevémoslo tiene que traspasar la deuda Mauricio, completa a la banca. Llevémoslo de un fondo. Ganan, ¿cuál es el aporte ganan? Que han hecho al Estado aquellas personas que han estudiado con 100% de beca y que hoy día han hecho por este Estado? ¿Qué le han retribuido al Estado? Bueno, pero sí. Resulta que hoy día el Estado tiene que educar a la gente, tiene que pagarle todos los estudios y a cambio no recibe nada. ¿Pero es obligación? No, pues no es obligación. Eso es lo que nos diferencia. No es obligación. Bueno, ahí tendría que porque ir. Porque hay una diferencia. Aquí los derechos, derecho con los deberes. Los derechos tienen que ir con las obligaciones. ¿Qué? Entonces, debiera estar la educación gratuita, debería haber una retribución hacia el Estado también. Debería estar contemplado en la retribución de generar profesionales, técnicos, ingenieros y todo lo demás para que produzcan en el país. El Estado le va a cobrar impuestos a ese ciudadano, pues. Le va a cobrar muchos más recursos, muchos más impuestos si es ingeniero o si es arquitecto, pues. ¿De qué estamos hablando? Los impuestos los pagamos todos. Por eso, pero paga más impuestos el que produce más, pues. No necesariamente. Ah, entonces hay que hacer una reforma tributaria, pues. No necesariamente. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, para inclusive que los ricos paguen, hay pues. Grandes empresarios que están disponibles para una reforma tributaria de subir del 17 al 25. El tema de los impuestos es un tema que lo podemos discutir cuando ustedes quieran. Yo creo que igual. Si quiere, Arturo, porque tiene que ver con que el Estado financie gratuitamente la educación. Y yo te digo algo más. Dos cosas más, José Luis. Juan Luis, estamos puestos en un trance histórico en este tema. Porque la discusión que se nos viene encima es por qué los chilenos tenemos que pagar salud privada. Y por qué los chilenos tenemos que resolver el problema de las jubilaciones a través de una capitalización individual. Por supuesto. Entonces la discusión lo que está en discusión es un modelo de país, pues. Por supuesto. Y eso hay que abrirse. Ya este país ya lo zanjó hace mucho tiempo. No, pues. Porque lo decidieron ustedes, porque lo decidimos nosotros. A ver, perdóname. No, pues. Porque lo decidió la concertación o lo decidió la dictadura. A ver. No, pues. Vamos un minuto a la línea telefónica 71-21-22. Vamos a escuchar a nuestra auditora que está en la línea. Buenas tardes. Sí, ¿está en la línea todavía o no? A ver, ¿la auditora está en línea? No, pero ella lo sintetiza acá y dice, el DOR tiene buenos rendimientos gracias a la selección que hace. El mérito estaría en recibir a cualquier alumno y obtener los mismos resultados. Bueno, pero Hugo Díaz Tapia. No se peleen antes porque no hemos cambiado nada todavía y tenemos muchas cosas que cambiar. No, pero estamos en el proceso de discusión. Sí, por supuesto. Bueno, es bueno plantearse. Pero pues, esto, sí. No. Nosotros nos afanamos. Para eso venimos. Pero en el modelo de país. Pero lo que pasa es que no es un solo modelo de país, es un modelo a nivel mundial. Pero bueno, el Estado que propone Mauricio, cayó cuando cayó el muro de Berlín. Bueno, demos una vuelta por por Facebook. Oye. Pero corten. Ya. Yo soy un paciente. Ahora sí. Pero déjenme a mí. Ya, ahora sí que estamos en línea con. Sí, otro llamado. Ya. Buenas tardes. No. Escuchemos la auditora. Mire, yo soy Francisco, no sé, la había ido el programa pasado allá a la radio. Como panelista había ido como diseñador y mire, sabe que ya 3 meses hablando sobre educación y el Estado, o sea, pongamos en el caso de Finlandia. Finlandia, ¿qué exporta? Ellos mismos lo han dicho, Finlandia exporta información, exporta altos intelectuales, gente que trabaja para Nokia, gente que trabaja para Apple, CEO de Google, o sea, ¿quién gana? El Estado, por supuesto que gana, si le gana, el Estado gana la capacidad intelectual, una economía desarrollada, una economía interna, gana el capital social, o sea, el capital social es el tema ahora de la nueva política. La nueva democracia no se maneja necesariamente con el lucro, sino que se maneja con el capital social, y eso se da sí o sí con la educación. Así que, bueno, muchas gracias, Francisco. Me encuentro decadente el comentario recién de que el Estado, de que quién gana el Estado, si el Estado somos nosotros, obviamente es una inversión interna y, bueno. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué opinan acerca de las palabras vertidas, dice Claudio, por el presidente de Renovación Nacional y senador designado Carlos Larraín en el programa Cadena Nacional que conduce Humberto Sigel a través de Canal Vía X a la pregunta de educación universitaria gratuita que se vayan a Cuba o Argentina? Respondió, minimizó, ridiculizó a la presidenta de la CONFECH, Camila Vallejo, por el simple hecho de pertenecer a la Juventud Comunista y de títere del comunismo al expresidente de la FEU, Giorgio Jackson. Bueno, pero a mí... Otro amigo dice, bueno, ¿qué hablan de los fondos regionales? Dice... Para comentar sobre el alcantarillado en las chimbas. Aquí había el letrero del gobierno con la cantidad de dinero invertida, pero ¿dónde está el alcantarillado? Bueno, ese es otro tema que, a propósito de los fondos regionales. Ya. Bueno, qué buena la aseveración del señor Larraín, pues si tuviéramos el sistema cubano no estuviéramos discutiendo hoy día aquí, tanto en educación como en salud. Estaríamos discutiendo otro tipo de cosas. Pero por supuesto, pero no lo básico. Pero no lo básico. No, lo básico, libertad individual. Pero no vayamos a Cuba. Bueno, quedémonos aquí en Chile. Pero es lo que está planteando, es que cuando sale el facho, ¿entendí? Es que le revienta el facho cuando alguien le está planteando un sistema más igualitario en la justicia para todos. ¿Usted le da un minuto a un amigo que, o amiga que está en la línea? Con gusto, ya. Con gusto. 71-21-22. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Un saludo para ti, para los panelistas. Mira, yo tengo ya 56 años, tú hablas con Astrid Arena. Hola, como sabes, tengo una posición política bastante definida desde hace mucho tiempo y me da mucha, no sé si pena, escuchar a hombres tan jóvenes como el señor que habla de que qué le entrega el estudiante al Estado, que cómo se devuelve la educación. O sea, es que me parece como si el Estado fuera ajeno a todos nosotros. Y yo le quiero recordar a ese señor que nosotros en el tiempo de don Eduardo Frei Montalva, en un periodo absolutamente democrático, teníamos educación gratis. Y pongo como ejemplo a mi familia, somos 6 hermanos, somos 5 profesionales universitarios, hijos de una obrera de la fábrica Valtra. Entonces, nosotros nunca pagamos la universidad, y sí le hemos devuelto al Estado, le hemos devuelto en trabajo, le hemos devuelto en... Te digo más, en esos años el cobre valía menos de 40 centavos la libra, o sea, 10 veces más el valor. No se pagaba impuesto por la canasta básica y por los otros artículos, no se pagaba el 20% que se paga ahora y había plata para pagar la educación de los chilenos. No creo que en estos 25 años o 30 años se haya duplicado o se haya convertido en 10 veces la educación de estudiantes de los que habían en la época. Y le voy a decir a ese caballero que sí, nosotros como estudiantes que estudiamos gratis, sí le hemos devuelto con el sudor de nuestra frente cada peso que le entregamos al Estado. También le hemos entregado a nuestros hijos, nuestro trabajo, y ahora el 20% de todo lo que ganamos. Entonces, ¿qué se creen? ¿Que vivimos en un feudo? O sea, nosotros pagamos el 20% por el derecho a vivir en el país. ¿Y qué nos retribuye el Estado a nosotros? Si en este momento, en estos últimos años, no se ha hecho ninguna inversión en educación, si la gente... Yo lamento mucho la posición del señor dueño del DOR, pero ¿por qué no cuenta el señor dueño del DOR que hay que tener... Como lo dijo allá en una directora, le dijo, nosotros aquí educamos a los empresarios, en el liceo se educan los obreros que trabajarán en las empresas de nuestros empresarios. Yo tengo... Mis hijos estudiaron en el liceo. Mis hijas estudiaron en la escuela, no tuvieron acceso a un preuniversitario. Sin embargo, hoy en día tengo el orgullo de decir que mis hijos son profesionales universitarios, pero están encalillados hasta 30 años más. Entonces, ¿qué posibilidades tienen ellos de volver a ser familia, de hacer una vida? ¿Por qué los cabros no se están casando hoy en día? Porque saben que están endeudados. ¿Por qué tanto que habla la derecha de la familia como el pilar del este? ¿Y qué es lo que ha hecho la derecha para seguir fortaleciendo la familia? ¿Cómo la gente va a salir a trabajar? Si, imagínate, es una cosa absurda. Es absurdo, y después este caballero se atreve a decir que nosotros le devolvemos al Estado si los impuestos nos han subido. Ahora, cuando hablan del proceso de la Concertación, fíjate que la Concertación le han echado la culpa de todo, y lo voy a ironizar. Se murió gente en la Concertación que nunca antes se había muerto, pero en la Concertación no se murió ninguna persona por las balas del gobierno. Eso por una parte. Y por otro lado, que se acuerden los caballeros que nunca dejaron cambiar la ley. Si ellos hicieron la ley binominal, que es lo que tiene este país en las condiciones que la tiene. Porque de haber sido una ley democrática como existe en todos los países del mundo, la derecha no tendría ni un solo representante desde hace más de 20 años. Eso les quería gracias, decir. Gracias, Astrid. Tiene la palabra, bueno, Hugo Díaz Tapia. Sí. Mira, Astrid, creo que estaba escuchando perfectamente la discusión anterior. Y de verdad que uno se puede dar cuenta con mucha facilidad que en el fondo lo que pasa es que nosotros ideologizamos tanto la situación. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en este país, porque yo soy optimista y creo mucho en los movimientos sociales, los chiquillos ganan en un 100% el petitorio, o sea, no al lucro, desmunicipalización, salud, educación de calidad, etcétera, etcétera? Y volvemos todo a lo que era antes el sistema y empezamos donde el ministerio se hace cargo del 100% del financiamiento de la educación con calidad gratuita para nuestros estudiantes. El gobierno sabe perfectamente que no es solamente el tema de la educación, que después va a venir la salud, que después viene el tema previsional. ¿Cómo puede ser justo que hoy día las platas que se perdieron afuera, en los negocios de afuera, le recaigan los bolsillos de la gente que está todos los meses colocando el dinero para que se lo administre una empresa particular, una AFP, y luego le disminuyen sus fondos? Y él sabe que en el fondo es ideológico, pero ideológico ¿en qué sentido? Que hay que cambiar todo lo que está mal hecho en este país para que las personas puedan ser felices. Y que sean felices todos los chilenos y tengan todas las mismas posibilidades, y no algunos que tengan posibilidades de estudiar en una escuela porque es superior. Porque yo también me pregunto, ¿qué pasa con el DOR? Llevémosle los chicos que vienen de la parte más alejada de Longotoma a ese sin desayuno a la escuela porque no les alcanza, y que les dé el mismo rendimiento con esos mismos recursos. No es así. Entonces estaríamos diciendo que la educación municipal no tiene calidad porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Son malos los alumnos? ¿Son malos los lugares? No, si le ponemos dinero a eso, en las mismas condiciones, con los mismos profesores, pero con todas las condiciones, sin duda que la educación municipalizada da resultados. ¿Me entiendes? Da, pero en este momento los estudios determinan que la diferencia en rendimiento real final entre la educación municipalizada y la particular funcional no es tan abismante, al revés, no son más de 3 o 4 puntos promedio. Por lo tanto, no es cierto que la educación municipalizada es de mala calidad. No es bueno, cierto. La Comisión 2020. Pero hay un problema de situación económico de la familia que no la puede igualar. Aquí hay gente pobre. Además, en las condiciones en las cuales desarrollan la actividad pedagógica. Entonces, repito, porque no se escuchó, no es cierto que la educación municipalizada sea de menor calidad. No es así. Bueno, Jerónimo, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile, dice, me gustaría que los panelistas puedan explicar la diferencia entre tener una remuneración y lucrar. Si no se comprende aquello, es difícil entender los reclamos estudiantiles. ¿Está Cristian en la línea? Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme la posibilidad de participar en este panel desde el teléfono. Primero, sumarme al luto nacional, cierto, que de alguna forma representa esta tremenda tragedia de la isla San Fernández, donde ya hay personajes tan importantes que nos vamos a volver a ver. Así que recordarles también a los panelistas, que a lo mejor ya lo hicieron, y a los auditores, que se sumen a esta cadena de oración para que esto termine de mejor forma. Con respecto al tema de educación, bueno, un saludo especial a la ayuda de Hugo Díaz, a Mauricio Quiroga y Juan Luis Tobar. Y aquí, por supuesto, en el tema de educación, yo creo que las cosas que están ocurriendo en Chile hoy, por alguna razón están ocurriendo, y no hacer una lectura de aquello quiere decir que no ha servido de mucho. Aquí hay paros prolongados, tomas, grandes movilizaciones, según algunos de ellos van a continuar. Por lo tanto, alguien tiene que poner el acento a lo importante y buscar rápidamente la solución, considerando todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Desconocer lo que se ha hecho, ¿sí? Y además, no vale algo, yo creo que es una tremenda injusticia. Hoy día el país necesita de no tanta diversificación de los temas, sino que de una forma enfrentarlo, hacer una mirada de lo que ocurre en el país y abrir los oídos, ¿cierto? Los ojos muy abiertos a lo que está ocurriendo. No hacer la lectura adecuada y apropiada, quiere decir que todavía estamos teniendo estos egoísmos que nos dividen. Y yo creo que ya llegó la hora de escuchar a la gente, de definir bien lo que es el lucro, de definir bien lo que es un colegio particular subvencionado, hacer la diferencia en un colegio público y hacer la diferencia para pensar en que mañana nuestros hijos van a estar engañados toda la vida. Si no se hace el acento ahí, ¿de qué ha servido todo este movimiento social? Así que yo le pido a los panelistas que, sí, te agradecemos, de alguna forma ellos se centren en eso, en esos puntos, que diría a nuestro país así lo requiere. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, estamos en Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal Quinta Región. Ya nos quedan, bueno, unos 15 minutos de programa, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo, y cualquier llamado vamos a recogerlo por escrito para que así no podamos interrumpir el desarrollo de las ideas de nuestros invitados en el día de hoy. Hugo Díaz estaba con la palabra y continúa la temática sobre el lucro, sobre la necesidad de hacer cambios en educación. Mira, pero al mismo tiempo quedó planteada o quedó pendiente la temática relativa al cambio del sistema político, sí, por porque también junto con las demandas de término del lucro, los estudiantes han planteado el tema de la falta de representatividad. Sí. No por nada muchas veces no han confiado en los actores como son nuestros representantes en el legislativo, debido a que el 2006, bueno, se acordó una cosa y al final se aprobó otra, y eso es lo que no querían ellos, y no quieren ellos repetir, digamos. Sí, mira, yo creo que no hay que ser muy inteligente para hacer un análisis verdadero y certero. Hoy día los estudiantes están marcando una pauta que va a ser histórica en nuestra nación. O sea, los cambios vienen sí o sí. O sea, si queremos ponerlo, buscarle las cinco patas al gato, tratar de discutir los términos que son de semántica, etcétera, etcétera, estamos complicados. El tema es que los muchachos lo han dicho claro. Hasta las últimas consecuencias en este país se tiene que terminar con un sistema injusto y están pidiendo fin al lucro y etcétera. Cosas reales. Ahora, Juan, yo sé que no le gusta, hace gestos, todo lo que se quiera, pero Juan, el programa de Arrate, y el programa de Arrate no alcanzó al 10% en la última votación de presidente. Bueno, pero vaciamos la democracia. Eso es lo que muestra, nada más. Juan, pero recién no te gustó tampoco, sí, cuando Mauricio hablaba del plebiscito. Bueno, ¿y por qué no hacemos un plebiscito a nivel nacional y preguntémosle a la ciudadanía? Tú sabes que hay un 80% que apoyan la demanda de los cabros. Cada 4 años tenemos elección presidencial, hombre, ahí es cuando la ciudadanía Eso no es plebiscito, eso es una ley binominal que no es democrática y que se basa en una constitución. Entonces tengamos... Yo les propongo... sistema binominal para la elección de presidente. Si la de presidente, mira, si con... Perdona, te iba a decir otra cosa, pero con suerte, te voy a decir moderado, les alcanza 3 años más a la derecha y se acabó. ¿Para qué queréis más cuenta? Por eso, te estoy diciendo, si tú quieres hacer los cambios que tú planteas, si ellos quieren hacer los cambios que tu partido plantea, si ustedes quieren imponer en la calle el programa de gobierno de Arrate, gánense la oportunidad de hacerlo en la urna en 3 años más, pues hombre. Si fuera así de automático. La elección la ganamos nosotros, respeten. La elección la ganamos nosotros, dejen gobernar. Oye, si ese es el concepto. Gobierna con la gente como lo prometieron. ¿Qué cambio prometieron entonces? Bueno, pero dejen desarrollar el plan de gobierno. ¿O ustedes creen que es muy fácil gobernar cuando ustedes sacan a los niños a la calle? ¿O me vas a decir que detrás de la movilización de los estudiantes no está el Partido Comunista? A ver, Partido Comunista está en todas partes donde hay injusticia. Eso es real. Pero si todo eso fueran comunistas, hoy entonces estamos pura... No te estoy diciendo que todos sean comunistas. Hay dentro del grupo de estudiantes que andan en la calle, comunistas, anarquistas, hay una serie de distintas tendencias. Pero qué bueno que reconozcas eso, que el partido esté en un movimiento social justo, verdadero. Me alegro por ello. Pero que vaya a gobernar cuando tenéis el pueblo en la calle y no queréis ceder nada, lógica, no han cedido nada. O sea, le pasan por el lado las propuestas de la ciudadanía. Respecto a esta misma discusión... A mí me gustaría tener una constitución política, por ejemplo, que diera cuenta de un sistema político electoral más proporcional y no el binominal que hoy día existe. Me gustaría, por ejemplo, tener, y para pa seguir esta lógica de la conversación, una constitución que estableciera, por ejemplo, el referéndum revocatorio. ¿Qué es lo que es el referéndum revocatorio? Es decirle a los gobernantes que ellos no tienen un cheque en blanco cuando son elegidos a partir de la elección popular de 4 años. El referéndum revocatorio, a mí me parece un tema interesante. Si tuviésemos en Chile un referéndum, tendríamos hoy día un plebiscito para saber si Piñera lo está gobernando bien o mal. Y claramente perdería. Y por lo tanto se anticiparía una elección presidencial. Eso también es hablar de democracia. Eso también es hablar de que la gente quiere y exige mayor participación en la toma de decisiones. Entonces, la verdad sea dicha, que no entender que el movimiento social del último tiempo y los que vienen para adelante, y también los que existieron durante los gobiernos de la Concertación, ¿por qué no? Sí, la presidenta Bachelet tuvo una revolución pingüina y durante el gobierno de Ricardo Lagos hubo grandes manifestaciones en el país. Hay gente que le da pavor el tema de la manifestación por sí misma. Yo creo que no es así, que la gente tiene el legítimo derecho a expresarse y ojalá de la mejor forma posible, libremente en las calles del país, para eso reconquistamos la democracia. Ahora, si yo comparto más o menos lo que el movimiento social está levantando como bandera de lucha, es un tema interpretativo y un tema de decisión propia. Lo que está claro hoy día es que se ha puesto en jaque un modelo y una forma de cómo el Estado administra la educación. Viene claramente el tema de la salud y el tema de las pensiones y el tema previsional. Pero además, digámoslo con sinceridad, lo que se ha consolidado en Chile es la desigualdad, no la igualdad. Lo que se ha consolidado en Chile durante los últimos años en el modelo económico en el cual nosotros vivimos es el distanciamiento entre los que más tienen y los que menos tienen. Y un país sano, un país que pretende progresar, que pretende estar a la altura de la historia, de las grandes circunstancias, no se puede dar el lujo de seguir construyendo una sociedad tan desigual. Si este no es, al final de la tarde, no es un tema entre los negros, los verdes, los azules, los colorados. Este es un tema de país. Chile no se soporta ni para los empresarios que tienen el legítimo derecho de ganar dinero, ni para los pobres que tienen el legítimo derecho de dejar de ser pobres, pues. Si Chile tiene una desigualdad del orden del 47 veces más, mira, los que más ganan tienen 47 veces más ingresos que los que menos tienen. Y eso no es soportable. O pretendemos que haya un estallido social. Pretendemos que la gente se manifieste de manera más radical. Yo no soy partidario de las manifestaciones radicales. Y yo tengo la impresión que Chile aprendió de las lecciones del pasado, en donde no podemos llegar a ese nivel de tensión que nos pongamos en cuestionamiento el sistema democrático. Entonces, pero también la gente ha dicho que este sistema binominal, que esta incapacidad de generar mayorías que existe hoy día en Chile, impide efectivamente una mayor profundización de la democracia. Gracias, Mauricio. Juan Luis Tovar. Es extraño cómo todo nos lleva al sistema binominal, ¿eh? La verdad es que siempre el cojo trata de echarle la culpa al empedrado. Puede ser objeto de temas basales pendientes que no. Yo creo que no. Yo creo que la discusión que se plantea es más profunda. Yo creo que siempre terminar las frases con el sistema binominal es como para la galería. Yo creo que la discusión de fondo que estaba planteando. Pero todo se acredita tan fácilmente. No, lo que pasa es que a las personas porque pensamos distinto. Estoy encontrando pero razón. Me estás atacando. Mira, la gente que está escuchando es súper inteligente, déjame, no la trates de imbécil. Pero la gente sabe que con tu expresión me estás desacreditando. Yo no he dicho eso. De que el binominal le hace mal al país, le hace mal a la democracia. Pero yo creo, y vuelvo sobre lo mismo. Yo creo y dije delante que el panfletarismo en la discusión no es bueno. Pero claramente yo creo que el tema de fondo no es el binominal. Si el tema de fondo es el tipo de democracia que queremos. o queremos una democracia representativa, como ha sido tradicionalmente en Chile, con parlamento, con elecciones presidenciales, o queremos una democracia plebiscitaria, bananera, como se ha dado en otros lugares del mundo. Y eso es lo que realmente hay que decirle a la gente. Aquí hay personas que pretenden o quieren llevar el sistema democrático de Chile a un sistema de democracia prácticamente de repúblicas bananeras, y la verdad es que yo, a mí eso no me gusta, y lo tengo que decir con todas sus letras. A mí no me gustan los plebiscitos a cada rato. Quizás sí un referéndum revocatorio sería una idea interesante, pero un periodo de gobierno de 4 años no da para referéndum revocatorio. Cambiemos el periodo. Entonces, el periodo de gobierno debería ser 6, a lo mejor con un periodo de un referéndum revocatorio de 3 podría, o a los 4 años andaría bien. Es que el referéndum revocatorio tiene sentido cuando el malestar mayoritario, la gente, obliga a un gobierno a cambiar de dirección. A ver, pero esa idea, no establecerlo por año, digamos. Por eso te digo, o sea, esa idea. ¿Existe ese malestar generalizado en contra del gobierno, Juan Luis? No lo sé. Yo creo que tal como te digo, las encuestas son fotografías del momento. Déjame hablar, pues, Hugo. Las encuestas son fotografías del momento. Y el presidente tuvo un momento en que tuvo un 70% de aprobación y después tiene un 20% de aprobación. Y probablemente en 3 meses más hagan otra encuesta y va a marcar un 18, un 19 o tal vez marque un 32, un 33. Sí, tal como lo han dicho ustedes, la sociedad es algo que va mutando, algo que va cambiando. Por eso los periodos electorales en este país son de 4 años, para darle tiempo a la sociedad, de que la sociedad mute, cambie y pueda volver a elegir sus respectivas autoridades. Ahora, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que aquí hay cosas que son más de fondo. Sí, aquí hay cosas que también hay que decirlas. Estatizar la educación es claramente un retroceso. Para ti, yo, pero por supuesto, yo te estoy hablando, y yo le estoy hablando a la gente que piensa como yo, y a aquellos que no piensan como yo, que lo entiendan también. Si este país tuvo educación estatal y no dio resultado, no dio ni el ancho ni el alto. ¿Por qué no dio resultado? ¿Quién dijo que no dio resultado? No dio resultado. No dio resultado. Pero dime por qué. Porque generaba las mismas desigualdades que se generan hoy, hombre. Pero por favor, sí. Chile tenía un ejemplo de educación pública. Primero, en donde iba el hijo del obrero a la escuela con el hijo del médico. ¿Cuántos profesionales se formaban? Pero, a ver. No es un tema de calidad, es un tema de volumen. Pero por supuesto. Entonces, si es por un tema de volumen, tú estás de acuerdo con la concertación. Estoy diciendo que el gran objetivo de la educación fue ampliar la capacidad de. Estoy diciendo que no dio ni el ancho ni el alto. No estoy entrando a discutir la calidad. No. Era la mejor calidad, si quieres, y da el ancho para si el tiempo discutir, que estaba. Si tú quieres discutir realmente el tema de la calidad, tendrás que convenir conmigo que hoy día la discusión de fondo, y la real, la que deberíamos estar teniendo, no es si un particular lucra o no lucra, si gana o no gana. Ya, no si tiene utilidades o no las tiene. Esa es la discusión sobre ya, no, sí. no lo deberíamos estar teniendo. O sea, deberíamos estar discutiendo si la educación que se rinde es de calidad o no de calidad. ¿Me entendés, no? Entonces, yo creo que el tema de la calidad amerita una reflexión más profunda. Lo que pasa es que yo puedo coincidir o no con el planteamiento de los estudiantes. Sí, y yo no coincido con el planteamiento de los estudiantes, abiertamente. Sí, claro. Sí, por eso nos diferenciamos, por eso no somos todos iguales. Porque si todos estuviéramos de acuerdo en todo, la verdad que sería esta cuestión súper fome y aquí no tendríamos ni siquiera que conversar. Por eso están en la calle, entonces. Claro. Pero es que lo que hacen es de estar en la calle es una falta de entender que existe una democracia representativa. El no entender aquello es lo que está sucediendo. ¿Por qué no se representa? A ver, el PC que tiene 3 parlamentarios es quien debería haber tomado las banderas de su militante, doña Camila Vallejo, y haberlas puesto en discusión en el Parlamento. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque han sido incapaces de ser realmente conductores de los intereses de aquel sector de la sociedad que ustedes representan. Pero, por favor, si eso es. Pero no seas caricaturesco, porque pero eso no estoy es así. Caricaturizando. No es así. No estoy caricaturizando. No es así. Pero si no estoy caricaturizando, estoy diciendo, en Chile existe un sistema de democracia representativa. Y si el movimiento entonces discutamos el tema. Entonces la discusión es porque los muchachos para bien o para mal, yo lo dije, con sus defectos y con sus beneficios. Pero no nos escuchamos si hablamos todos. Por eso todos, tenemos un movimiento así. Si no hablamos todos, no. Vamos a terminar. Bueno, un minuto con elástico para cada uno y para que vayan cerrando su participación en el programa en el día de hoy. No, mira, solo decir lo siguiente. Yo espero que todo el esfuerzo, todo las ganas, el ímpetu, la capacidad que han tenido los estudiantes y otros actores sociales de poner el tema de la educación en el centro del debate tenga un buen resultado. Yo aspiro a que efectivamente Chile tenga una educación gratuita de calidad, gratuita en todos sus estamentos, desde la prebásica hasta la universitaria, Creo que hay que tener término al lucro en la educación. Creo que no se sustenta, no es justo, no es ético. Creo, sin embargo, que hay que seguir dando otras tareas y otras batallas. Y una batalla es quizá el tema de la calidad de la educación y qué definimos con aquello. También tenemos que ser súper valientes en señalar que no va a haber mejor calidad de la educación si no hay mejores profesores, mejores directores, mejores líderes que hacen el proceso educativo. Entonces, por favor, también abrámonos a la posibilidad de que incorporemos una mayor cantidad, una batería de instrumentos que permitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de mejor calidad. Y creo, sinceramente, que desmunicipalizar la educación pública hoy día pasa porque el Estado se haga responsable. Yo no soy partidario de las corporaciones ni en nivel comunal, ni bicomunal, ni provincial, ni regional. Yo soy partidario de un Estado docente en donde efectivamente la responsabilidad es indelegable. Y yo espero que efectivamente avance en lo más posible ese momento. ¿Qué eso implica, Mauricio, para aclarar un poco a la gente que dice el Ministerio de Educación para pedir una pizarra y que ir allá? No, esa es otra caricatura, pues no es así. No es así. Estoy hablando de la responsabilidad, que los profesores dependan del ministerio, que no dependan del alcalde de turno y que se generen estas listas paralelas o estas plantas dos en donde ellos con plata de la educación contratan asesores comunicacionales, contratan el portero, contratan el auxiliar, contratan el chofer. No corresponde, pues. Entonces digamos las cosas como son. Yo creo en la desmunicipalización, pero volviendo hacia el ministerio, creo que es una hipótesis que va a perder. Te lo digo sinceramente. Yo tengo harto conocimiento de lo que están pensando los alcaldes, los concejales. Me he reunido con algunos de ellos casualmente en Santiago. Y ahora que la mayoría quiere este tema de las corporaciones porque también quiere como deshacerse un poquito del tema de la educación. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a seguir siendo el Estado irresponsable de un tema que le pertenece por naturaleza. Y por lo tanto yo espero que efectivamente las negociaciones, las conversaciones permitan avanzar en lo que más se pueda. Lo que no puede ocurrir o seguir ocurriendo en Chile es que el Estado le financie a la banca privada. Mira, los únicos que ganan con la educación en Chile son los particulares, los privados. La banca se hace cada día más rica porque cobra el aval del Estado del 46-47% de jóvenes que no terminan la universidad. Ni siquiera los cabros, mira, se endeudan, ni siquiera son profesionales, no alcanzan, no les da. Bueno, entonces ese es el país injusto que espero que se haya ido resolviendo. A Facebook dice Miguel, basta de temerle a los cambios, la educación puede ser pública, gratis y de calidad. Diego, si uno dice que el sistema de educación pasado no dio resultado y no da datos estadísticos, ni fidedignos y además se degrada un modelo de gobierno extranjero caricaturizándolo, es porque los argumentos son inválidos y rellenos de falacia. Ecología dice, no es necesario medir la educación en cuanto terminan siendo profesionales, sino en cuanto tienen conciencia crítica del entorno en donde se relacionan. Claudio, bueno, todos son opiniones que tienen que ver claramente con la temática educacional que continúa y va a seguir en el debate en la medida en que se vayan conociendo los alcances de las reuniones y los acuerdos en La Moneda. Mientras tanto, continúan en paro, o toma, mejor dicho, en Petorca, en Cabildo, La Ligua, y se sumó el Liceo de Zapallar. Don Juan Luis Tobar. Bueno, despedirme de los auditores de la Red Cristal, transmitir un mensaje de optimismo a todos aquellos padres y apoderados de alumnos universitarios de la provincia que mantienen un tremendo costo de sus hijos en Valparaíso, en las universidades, que no pueden ir a estudiar porque hay un grupo de alumnos que simplemente no los deja hacerlo, y eso hay que decirlo. Algunas facultades decir, como la de tu hijo. Volvieron a estar en clase. Nah. Pero con muchas pruebas, con mucho. Está bien, muchas... pero hay que decirlo. Decir también que es una pena que este país haya tenido que levantarse de su ceniza después de un tremendo terremoto, levantar colegios para que hoy día hayan algunos termocéfalos que los estén quemando o los estén dañando en supuestas tomas para poder mejorar un sistema. Decir simplemente que llegó la hora de que aprendamos a creer en lo que a defender aquello en lo que pensamos y digamos las cosas como son. Hoy día he recibido muchas críticas de los auditores de la radio, pero sé que también hay muchas personas que piensan como yo y que se atreven a decir lo que piensan. Yo creo que es el minuto que aquellos que decentemente disentimos del modelo que se está tratando de imponer por la fuerza, no por la vía democrática, lo digamos, no es la forma de hacer política. La política no se hace tomando las calles, no se hace sembrando el terror en las calles, no se hace obligando a los pequeños comerciantes que con esfuerzo tienen sus negocios, por ejemplo en Santiago, que se los saquean, se los apedrean, se los queman. No se hace destrozando las avenidas de las zonas universitarias. Así no se construye país. Simplemente quiero terminar y voy a parafrasear a un hombre, a un grande, que hoy lo recordé al inicio de este programa. Él decía: soy un convencido que la derrota de la libertad no se debe a la fuerza de sus enemigos, sino que a la debilidad de sus defensores. Por lo tanto, yo no voy a ser débil para defender mi libertad y la libertad de todos aquellos que piensan como yo. Un gusto haber estado gracias, con ustedes el día de hoy. Juan Luis Tovar, consejero regional. Hugo Díaz Tapia, concejal. Su minuto final. Bueno, yo también pienso que la política no se debe hacer disparándole a los jóvenes en la calle, a los estudiantes, gente que está recién viviendo. La política no se hace reprimiendo a nuestro pueblo. Eso ya es del pasado y dio muy mal resultado y dimos un escándalo internacional con la cosa de la represión y el maltrato a la gente, que es lo que se está repitiendo. Pero tampoco creemos que se puede hacer política sin escuchar a la gente, sin escuchar estos movimientos donde el 80% de la sociedad está de acuerdo con las demandas de los jóvenes estudiantes. Yo pienso que los jóvenes van a salir victoriosos. Juan Tovar, un hombre de derecha, hemos estado en algunos proyectos juntos. Están leyendo ahí, parece que entonces, bueno, pero te han dado duro, Juan, hoy día, y yo creo que es más la gente que está conmigo que contigo realmente en esas sí, opiniones. Pero yo quiero agradecer la presencia de Juan Luis Tovar, pero por supuesto hay que discutir con alguien que piensa distinto, más aún y yo cuando con se respeto. Habla de encuestas y que el apoyo supuesto de los estudiantes y en algunos proyectos para la provincia la hemos tenido el apoyo de Juan Tovar, realmente yo siempre lo he dicho siendo un hombre de derecha, pero se ha preocupado aquí y yo no tengo problema como concejal de trabajar con todas las fuerzas políticas siempre que vaya por el bien de la gente, y eso no es vender sus principios ni nada, y con Juan hemos trabajado y por eso que sabemos que pensamos distinto, Juan, lo tenemos claro. La cosa es que si vamos a hacer cambio o no, yo creo que no van a terminar con la mano alzada cuando se terminó el 2007 sí. En Juan, quién lo que no quieren tampoco lo quieras tú, quieras tú o no, creas en los estudiantes o no, creas en las peticiones de nuestra sociedad o no, cambios vienen, porque si no se abriría una contradicción en ti cuando dices que la sociedad está en constante movimiento, y de verdad que la sociedad es dialéctica y en esa dialéctica los cambios van a venir y todos, y siempre vienen a favor de los que sufren más. Muchas gracias. Yo quiero, Hernán, realmente aprovechar un segundo para decir que el martes 6 a las 6 de la tarde tenemos reunión de Modatima en Cabildo al lado del teatro. Entonces citar a todos los socios de Modatima para que tenemos una tremenda reunión allí, que tenemos importantes temas que discutir. Un saludo para todos la gente que está escuchando este programa. Simplemente recordar, Hernán, que se nos está olvidando que el gobierno decretó duelo oficial día lunes y martes por la muerte de los oficiales de la Fuerza Aérea que iban a la isla Juan Fernández, la muerte del equipo Levantemos Chile, la muerte de funcionarios públicos del Ministerio de Cultura y la muerte de un equipo de televisión del Canal Nacional. Claramente la situación lo ameritaba, así que la información para todos los vecinos de nuestra provincia. Así es. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos la sintonía, amplia sintonía, que tenemos en gran parte de nuestra región de Valparaíso con los temas que a usted realmente le interesan. Con fervor, con pasión, que es lo que corresponde, pero nunca sin faltar el respeto al, contrincante de ideas sobre las visiones que cada uno tiene respecto al país que queremos. Continúan nuestro amigo ahí en Facebook opinando respecto a este tema y lo que escucharon de cada uno de nuestros invitados en el día de hoy. queremos dejarlo cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía. Y no se olvide que vamos a tener algunos podcasts ahí en www.programasinfronteras.tk con lo mejor de este debate sobre la educación en el blog de Sin Fronteras. En los mandos técnicos estuvo Bastián Cortés. Gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. Préndete en la compañía de Cristal FM 102.3. Mi amor. ¿Qué le pasó? Tengo que ir a buscar a los niños al colegio. ¿Qué hora es ya? 14 horas, 23 minutos. Ya, me voy al tiro. Bueno, mi amor, si por eso la quiero tanto. Por eso, me quedo contigo. Ay, ya no se me ocurre qué mandarle a colación al Benja. ¿Pero cómo? Si el dato está en la página eligevivirsano.cl. Ahí sale cómo hacer colaciones ricas y sanas. Lo mejor son 3 frutas al día. Una invitación del programa Elige Vivir Sano y marcas asociadas. Gobierno de Chile. En la celebración de nuestras fiestas patrias, una clara alternativa para economizar. Supermercado La Maravilla, con las mejores ofertas en carnes, vacuno, cerdo.